las olas a este compañero de ruta entre esas tribus urbanas, que hoy hay una que es la de los solos y las solas. Viste que hay toda una oferta en internet, en la tele, en los diarios, para solos y solas. Gente que está sola y escribe, llama a esos lugares tratando de encontrar una compañía. Cuando nosotros éramos jóvenes estaba la Radiolandia, las revistas del corazón, y se llamaba Correo Sentimental. La gente escribía en los presos, decía, fulano está al privado de su libertad. Hoy llaman los vigilantes, mandan mensajitos, como no nos dejan hablar por televisión, están con escuchando radio, y a los programas de radio a la madrugada mandan mensajitos los vigilantes, así que hasta en eso cambiamos. Antes escribían los presos, ahora escriben los vigilantes. Y los tipos llaman y ensayan y estudian lo que van a decir, pero no se muestran como ellos son, se muestran como quisieran ser, como quieren que los vean. Digo yo que debe ser así, porque hace 7 años que escucho un programa de eso y nunca llamó un pelado. ¡No puede ser! Hay 10 tipos, 7 son pelados. ¿Cómo no va a llamar un pelado ahí? No hay un gordo ni en pedo. Por ahí te dice rellenita, pero de muy buen carácter. De ahí no pasa. Dice un tipo, llama por otro del Seiza, con voz gruesa, ensayada y estudiada. Soy fino, culto, sensible y además bien parecido. Lo mejor dicho, parecido a aquel de general. Quisiera establecer un vínculo con personas finas, cultas y sensibles como yo, que tengan movilidad. No movilidad en la cama, auto necesita el vago, porque no se va a perder. Nadie tiene un puto defecto, nadie ronca, tiene moco, caspa, hijo, deuda, nadie está en el verá. Son todos perfectos, nadie tiene olor a pata. Si esto fuera cierto, con la mitad de eso un tipo es premio Nobel. ¿Qué mierda va a estar llamando por teléfono a una radio a las 4 de la mañana? Aparte, viste como dice, es para conocernos, charlar, conversar y en todo caso después vemos. ¡Pero qué barbaridad! ¡Qué gente educada! O sea, de estudiar ni hablar. Entonces, ¿quién lo va a llamar? ¡Pobre loco, un embole! Avísenle que está fracasando por eso. Y después le dicen, en la cama no tengo límite. Ah, no, si no lo despertá, duerme hasta la tarde. De la tribu de los solos y las olas, Charlie Martínez, guitarra de mis 17 discos, marplatense. Fuimos en avión a Ushuaia hace poquitos días. Fuimos en avión a Ushuaia a un showroom, así se dice, de Mercedes Benz. Y nosotros no estamos muy viajados en avión. A él le habían dicho que para que no se te tapen los oídos, lo que anda bien en el avión es el chicle. Y todavía tiene pedacito de bazooka en los pelos de las orejas. Así que finalmente nos vamos a despedir. Nos estamos yendo para La Falda, Córdoba, donde estamos mañana en un recital en la peatonal. Y el orgullo de printar estas postales, que son absolutamente bonaerenses, tienen que ver con estos pueblos nuestros. Lo peor que pasa en un pueblo es que nunca pasa nada, decíamos nosotros. Nosotros, cuando no llueve o no se muere alguien, no sabemos de qué hablar en los pueblos. Por eso somos tan chismosos a veces. Dice, loco, ¿cómo te llamas? Rodolfo. Lo bien que haces, dice. No tiene nada que ver. Es para hablar de algo, ¿no? Dos locos jugando al truco. Dice, ¿qué tenés para el primero? Un vencimiento, dice el otro. Así que ese loco que escuchó cuando la guerra en el Golfo le pasaban en crónica, que iba a subir el crudo y compraba mortadela y queso y decía, todo el fiambre va a subir, todo el fiambre va a subir. Así que finalmente, la sorpresa de estos años, entendernos con esos chacareros, esos colonos de la pampa gringa que dicen en Córdoba, que es la misma que en Santa Fe, y que son iguales que los chacareros nuestros, que sufren con la sequía, que se alegran con la lluvia, que se pelean con los gobiernos, que disfrutaron del Falcon. Hay que explicarle a la gente en la ciudad lo que era en el campo tener un Falcon. Hoy parece un auto viejo el Falcon, pesado, maulón palbardo, chanchón, de dirección dudosa, de freno poco confiable. Pero en esos años había que tener un Falcon, hermano. Era una bisagra en la historia para un tipo de campo tener un Falcon. Los de Ford pusieron en la luneta trasera 1 millón de Falcon más este Falcon, porque vendieron eso del Falcon. Y este viejo en San Miguel del Monte, el tío de Caracachumba, tenía un Falcon viejo, desinflado, sin compresión, se le había puesto mañero para arrancar. Mañero el Falcon, mañero el viejo. Aunque vivía solo en la chacra, se las arreglaba para hacerlo arrancar. Tenía un palito de escoba cortado a la medida justa. Lo ponía en segunda, lo dejaba en contacto, le trababa el acelerador con el asiento. Tenía un tractor Jano más viejo, lo revolcaba de adelante. Donde el Falcon tosía un poco y quedaba en marcha, el viejo sacaba el Jano, le pelaba el perno, se bajaba, montaba el Falcon y se iba para el pueblo. Todo sincronizado. 5 sobrinos vinieron para el día del cumpleaños, anduvieron jugando. Andá a saber dónde mierda dejaron el palito. Lo buscó el viejo atrás del gallinero, arriba el chiquero, en el pozo de la letrina, se le decía tarde, dice, más yo le hago uno parecido. Parecido no es lo mismo, cortó una rama de un sauce, un tanto así más larga. Un tanto así no es mucho como medida de longitud, pero en el acelerador de un Falcon serán 65 kilómetros más o menos. Ya, mierda, donde arrancó el Falcon, hermano. Casi se lo viola al trator, le soplaba la nuca. El viejo a los volantazos casi lo volteó el Jano, maché. Donde lo pudo hacer sacar, le peló el perro, se viajó, no lo pudo alcanzar, che. Iba muy ligero, el Falcon estaba la tranquera abierta, salió el potrero, agarraba los surcos atravesados. Se le abrió en la puerta atrás, parecía una gallareta el Falcon. El viejo dice, lo corro con el trator, que mierda, los nervios no lo podía hacer arrancar, che. Donde movió para el potrero el Jano más flojo, el tren delantero saltaba en los surcos, le quitaba el volante al viejo. Miraba para adelante el viejo, allá va a parar el alambrado, qué mierda va a parar alambre chacla. 3 hilos flojos, varilla de vez en cuando. El Falcon mañero, trompa redondeada, metió la trompa bajo el alambre, pasó para el otro potrero. Le raspaba la varilla a la pintura. Del otro lado había un hormiguero, clavó una rueda, empezó a girar redondo, así lo capturaron. Caracachumba no existe porque ese no es el nombre. Sí existen el tío y el Falcon acá en San Miguel del Monte. Buenas noches, Chacabuco. Gracias por esta fiesta. Gracias a mis amigos. Hasta siempre. Una canción, la 106. Te presentamos en toda la zona Lácteos Manfrey. Quesos, cremas, dulces de leche, yogures, flanes y postres. Manfrey, solo con la mejor leche. Pedila a Distrilac Roque Pérez. Ventas por mayor al 02227-619832. 25 Motors siempre te sorprende con los mejores precios, el mejor servicio postventa y garantía. Honda, Yamaha, Suzuki, Zanella, Gilera, línea completa LS2. Más de 10 años de trayectoria. Todas las tarjetas retiras con DNI y recibo de sueldo. 25 Motors, 30, 9 y 10. Teléfono 02345-466477. Celular 2345-476816. Atención papis, llegó Picolino a Roque Pérez, el salón de eventos infantiles que va a cambiar la forma de armar la fiesta de tus hijos. Los adultos disfrutan y los chicos se divierten. Catering, animación, regalitos especiales, pelotero inflable gigante, pool, metegol y tejo. Más de 1500 juegos con las consolas más populares. Plaza blanda con juegos didácticos para los más pequeños. Disfraces y zona de belleza para las nenas. Picolino, el salón de eventos infantiles. Tarjetas de crédito y débito, financiación en efectivo, Sarmiento y Gotuso. Te esperamos. Darío Fresero, abogado, derecho laboral, despidos, daños y perjuicios, divorcios, sucesiones, cobros ejecutivos, oficina 924 y 25, número 583, 25 de mayo, Sarmiento 3260, Saladillo, teléfono 2345 46 4241 y 15 65 0035. Doctor Darío Fresero, abogado. Consultorio odontológico de Adriana Pugel, odontóloga. Matrícula nacional 35.330. Matrícula provincial 80.709. Atiende niños, adolescentes, adultos y urgencias. Pereira 2757. Departamento 1. Turnos y consultas 02344-1547-6276. Accounting, estudio contable impositivo, inscripciones en AFIP y ARBA, liquidación de impuestos, carpetas bancarias, confección de planes de pago AFIP y ARBA, servicio doméstico, liquidación de sueldos, libros laborales obligatorios, certificación de ingresos, declaración jurada de justificación de fondos, fiscalizaciones electrónicas, asesoramiento integral AFIP y ARBA, Avenida Belgrano y Emparanza, Saladillo, teléfono 433-310, de 8:30 a 15. Che, Gordi, ¿me pasás las tostadas? Sí, toma. Amor, ¿no estaremos influenciando a los chicos con el tema de la casa nueva? No sé, ¿por? Decía, porque Martina le pidió a los Reyes un juego de grifería y 20 litros de látex blanco. Sabemos lo que te costó llegar a tu casa propia. ¿Cómo no te vamos a dar la mejor cobertura para ella? Seguro Hogar San Cristóbal. Pensá en lo importante. Organización Enrique Segura. Rivadavia 3375. Sestel 434-131. Ahora en CompuMax, llévate todo en 3 y 6 cuotas al precio de contado. Sí, 3 y 6 cuotas sin interés. CompuMax, toda la tecnología que necesitas. Venta y reparación de computadoras. Encontrá las últimas ultrabooks del mercado. Belgrano 3264. En Facebook, CompuMax Saladillo. Con este frío, la Casa del Cotillón te congela los precios. Tu repostería marca la diferencia con la calidad de siempre. 15% de descuento en todos los productos. Sí, 15%. Además, hasta un 50% en líneas de personajes de cumpleaños. También, seguimos congelando 3 meses los cumpleaños de 15 para que tu fiesta sea la soñada. No dejes de visitarnos. Vas a seguir confiando en nosotros. La Casa del Cotillón. Atención, asesoramiento y, por sobre todo, cumpliendo con vos. 26, 9 y 10, número 890. Celular 1556-1324. En Facebook, La Casa del Cotillón de María Cecilia Cingolani. Desde la Secretaría de Servicios Públicos pusimos en marcha un nuevo sistema de gestión de residuos para tener una ciudad más limpia y ordenada. Estamos instalando contenedores resistentes de amplia capacidad en distintos puntos de la ciudad que permiten reunir los residuos domiciliarios de áreas cercanas, evitando que sean dispersados por los animales en el momento de la recolección. Periódicamente, personal de la Dirección de Gestión Ambiental realiza tareas de mantenimiento y desinfección de estos contenedores para prevenir enfermedades y malos olores. Ya hemos instalado 60 nuevos contenedores y proyectamos llegar a 100 nuevas unidades a fin de año. Una ciudad más limpia y ordenada está en marcha. Municipalidad de 25 de Mayo. Feliz aniversario, Saladillo. Es el deseo de tu gente. Acumuladores Virgen, Presto Light, Moura, Indiel, Cabral 2828, teléfono 430-953. Delía, concesionario Chevrolet, Rivadavia y Pereira, teléfono 454448, Saladillo. Ocampo Revestimientos, la piel de tu hogar, materiales, revestimientos, aberturas y todo para la construcción. Ruta 205, Rotonda Frocham, Sestel 432-953. 55. Estudio Contable, Impositivo y Laboral Eduardo Carbonari, Contador, Cabral 3173, teléfono 453-791. Serra Sport, Indumentaria Masculina Elegante Sport, Mitre 3163, teléfono 430-763. Siempre una canción. Your hands, everybody, if you got what it takes. 'Cause I'm Curtis Blow, and I want you to know that these are the boys. Brakes on the bus, brakes on the car, brakes to make you a superstar, brakes to win and brakes to lose. But these here brakes will rock your shoes, and these are the boys. Break it up, break it up, break it up. Another man, and she runs off to them to Japan, and the IRS says they want a chat, and you can't explain why you paid your cat, and Ma Bell sends you a whopping bill, with 18 phone calls to Brazil, and you borrowed money from the mob, and yesterday you lost. Well, these are the brakes. Break it up, break it up, break it up. Break say alright. Alright. Say ho. Ho. You don't stop. I keep on. Estamos escuchando a Curtis Blow. Esto se llama Los Frenos. Le mando saludos a los chicos de su hogar. Tremenda la cantidad de juguetes que tienen ya, ¿eh? Muchas gracias por compartirlo con nosotros en esta mañana de la 106. Estaba queriendo saludar también a Paulita, que está escuchando en Italia. Buongiorno, dice a tutti e a la nostra radio preferita. Bueno, gracias. Buen día a todos y mil gracias por los saludos. Un besote grande para mi hermana Ale y mi cuñado Adrián de 25. Ahí está escuchando. Bueno, un beso grande, Paulita. Me tomé un trabajito porque, claro, yo ya tengo un poco de experiencia, algunos años. Fui uno de los primeros usuarios de Facebook de la República Argentina. Por eso, entre otras cosas, puedo tener mi nombre, ¿no? Como facebook.com/mi nombre o facebook.com/el nombre de la radio, la 106. Después, la disponibilidad de nombres se puso complicada, pero... soy uno de los usuarios más viejos que tiene Facebook en la República Argentina, ¿no? Y lo podés chequear, esto podés entrar y podés ver desde qué época estoy en el Face, ¿no? Lo podés hacer vos por tu propia cuenta. Entrar al Facebook mío, por ejemplo, y ver desde cuándo me uní a Facebook. No te lo voy a decir. Para que te tomes el laburito, ¿no? Y de paso practiques. ¿Para qué practiques? ¿Por qué te digo todo esto? Porque desde la semana pasada hay una catarata y una oleada que está asolando a cierta gente, bastante gente, pero no a todos, sino a un cierto grupo de gente en la zona, por decirlo así, y también en la provincia y en la nación está pasando lo mismo. Todavía los grandes medios nacionales no han dicho mucho de este tema. Y la idea es darte una mano para que detectes cuando los perfiles de Facebook son truchos. Yo tengo mi método, pero el mío por ahí me sirve a mí. Por eso quiero darte una mano y vamos a compartir después en la 106.com, y ahora te lo voy a estar contando por la radio. La gente de WikiHow, que realmente es una página muy consultada y tiene muchísimas cosas y muy fáciles de entender, ha precisamente subido en una de sus categorías este título: ¿cómo detectar una cuenta de Facebook falsa? Recordemos, tiene más de 1.000 millones de usuarios Facebook y algunas de estos perfiles no tienen buenas intenciones, como por ejemplo uno de los que subí anoche yo a mi Facebook tratando de emular a un amigo real de mi vida real de todos los días, vecino de acá de toda la vida, de hace 40 años, que tiene Facebook, por supuesto, es amigo de la vida real y también es amigo de Facebook. Es el caso de Diego Cintioli, que no hace mucho que está en el Facebook. Le mando un saludo a Dieguito, si está escuchando, y a Pamela también, si están escuchando por allí, se están enterando de esto, ¿no? Anoche me pidieron amistad y pusieron un perfil que se llama Diego Cintioli. Claro, vos lo lees y es medio parecido. Cualquiera que se apura y anda apurado, que hoy en las redes sociales anda todo el mundo apurado, le da para adelante. Es una época de revolución, previa a las elecciones. Y pasan todo este tipo de cosas. Durante el fin de semana hubo una catarata. Por ejemplo, alguien hizo un perfil que quería presentarlo como Marcelo Tosca y era... En vez de Marcelo, en vez de la R, pusieron la T. Marcelo. Bueno, por supuesto. Los Tosca somos pocos, pero nos conocemos mucho. Así que otro perfil falso que intentó lograr mi amistad, ¿no? Todas cosas que no están muy bien intencionadas. Por eso, si te pasa, te voy a tratar de dar una mano para que tengas en cuenta... ¿Por qué es importante detectar una cuenta falsa? Ya con la intención de hacer una cuenta falsa y pedir tu amistad, ya la intención es bastante clara, que es para hacerte algún daño o por lo menos un engaño. Así que, a pesar de que puedan presentarse como amigos o incluso como un prospecto romántico, porque hay mujeres también, supuestas mujeres en esos perfiles, los motivos de estos truchos para agregarte en Facebook no son para nada inofensivos. Así que no solo te pueden espiar tu perfil, sino también están tratando de adueñarse de tu dinero, de tus bienes, de tus propiedades, de tus amigos, de lo que sea. Así que tené cuidado, porque el impostor también puede estar preparándose para robarte tu identidad, cosa no menor, o información importante que pueda usar para manipular a alguien, o hacer un secuestro virtual, por ejemplo. Así que la gente de WikiHow ha subido precisamente cómo detectar una cuenta falsa de Facebook. Bueno, ellos son bastante extremos, te ponen no hablar con extraños, pensarlo dos veces, qué sé yo, y después piden, hace un poco de trabajo detectivesco, por lo menos va a ser un poco divertido y podrás descubrir que la persona que quiere ser tu amigo en realidad solo trae problemas. ¿Algunas cosas para investigar antes de aceptar una amistad en Facebook? Bueno, leer el perfil que te pide amistad. ¿La información concuerda con la de alguna persona real que conoces? ¿O hay en el perfil datos difíciles de crear? Por ejemplo, Contioli. O por ejemplo, Marcelo. Ahí está. Bueno, ¿tienen fotos el perfil? Perfecto. Si tienen fotos, podés buscar con Google, con búsqueda de fotos de Google, descargala a la foto. Por ahí hay una sola foto y no te suena mucho porque es demasiado perfecta. Parece que la viste antes, está muy retocada, es una buena foto. Bueno, el buscador de Google tiene una manera de hacer una búsqueda con fotos. Abrí el buscador, anda a imágenes de Google y ahí tiras la foto del perfil. Google utiliza precisamente algo que es como un gran hermano, ¿no? Utiliza el reconocimiento facial y otros algoritmos, en el caso de que el perfil tenga una foto, ¿no?, de alguna persona. Así que le tiras la imagen a la búsqueda de imágenes de Google y te va a decir precisamente quién es el de la foto, ¿no? Exactamente quién es el de la foto. Busca después el nombre en internet a ver si te da algún resultado, ¿no? Esto no es muy útil si el nombre es demasiado común. Así que revisa los amigos. A mí me pasó que los perfiles truchos tienen amigos en común conmigo. Quiere decir que hay gente que ya le aceptó la amistad previamente y entró en el engaño. Las amistades que fueron engañadas, ¿son de tu área? ¿Son internacionales? ¿Son personas reales? La falta de amigo en zonas cercanas indican que no estás tratando con una persona real, sino con una cuenta falsa. En el caso de los perfiles que me pidieron amistad a mí, tenían amigos en la zona. Quiere decir que previamente a mí han entrado en el engaño algunas personas. Bueno, si todo esto te da para sospechar, a bloquear. Si no tenés un buen presentimiento sobre alguien, la solución es sencilla. No rechazas la solicitud de amistad. Directamente la bloqueas, ¿eh? Así que haces clic en el nombre de Facebook, vas a su línea de tiempo, a la derecha debajo de la portada, haces clic en mensaje y bloqueas a esa persona para que no te contacte. Y si no te gusta del todo, podés reportarla a Facebook si sentís que es una amenaza. También podés crear un periodo de prueba, ¿no? Exactamente. Apenas si conoces a la persona, podés hacer un periodo de prueba. Hay cuentas falsas en grupo. Acabo de recién salir de un grupo que no sé si no tenía cuentas falsas, pero por lo pronto acabo de salir de un grupo en el cual me habían metido recién, hace un instante. en donde no realmente no, ni intenté chequear si había cuentas falsas, porque cuando te ponen en un grupo de Messenger sin preguntarte previamente, realmente da para sospechar. Así que acabo recién de salir de un grupo. A ver, ¿qué más? Hay inconsistencias, revisa de nuevo la persona si te dice algo extraño, y bueno, podríamos estar toda la mañana, ¿no? Algunos consejos de la gente de WikiHow para estos perfiles truchos de Facebook que vienen, sí, obviamente, con un engaño, pero con intenciones muy destructivas a meterse en tu vida. Tené cuidado con lo que publicás en internet y con todo lo que decís a personas que no conoces. Revisá los enlaces que te envían a sitios personales y a otras redes sociales a ver si concuerdan precisamente con el perfil de esta persona. Buscá evidencias por afuera de internet con sus amigos de Facebook. Sin embargo, ten en cuenta que pueden falsificar la interacción porque pueden tener varias cuentas falsas. Finalmente, para cerrar, esto... por supuesto, en algún momento le va a pasar a tus pibes. Hay que vigilar a los pibes adolescentes. Los jóvenes son las personas más vulnerables a construir relaciones por internet, con personas que ni siquiera existen. Ayer, bueno, no lo voy a mandar al frente, pero le pasó a alguien muy allegado conmigo. Cayó en el engaño. Por suerte, quienes lo estaban engañando eran muy amigos, ¿no? Pero cayó en el engaño. Si se enamoran de la imagen de una persona perfecta, es posible que el impostor los obligue a hacer cosas para su propia satisfacción o por otros motivos. No es un chiste aceptar una amistad en internet. No es broma. Te puede costar realmente muy caro. Así que fíjate a quién aceptas en internet, pero últimamente... la verdad que les falta bastante creatividad a los creadores de perfiles truchos. Seguramente están muy apurados. La mayoría de los perfiles tienen fecha de creación entre el primero y el 15 de julio. Fíjate, si está creado entre junio y julio el perfil, te diría directamente, rechazalo. Si no te suena, rechazalo. Déjate llevar por tu sospecha. De última, te llamarán, te buscarán y te dirán, che, alguien conocido tuyo, ¿no? Che, ¿por qué no me aceptaste en Facebook? Y ahí lo arreglás todo de nuevo. Pero tené cuidado, porque hay una catarata de perfiles, supongo quién está detrás, pero no, por supuesto, es una sospecha íntima mía, no lo voy a revelar. Pero bueno, tené cuidado. Nos vamos a la pausa, que dicen, Carly, me han llegado solicitudes que ya tengo y las ignoro. No, no las tenés, porque no te pueden llegar solicitudes de alguien que tenés. Fíjate que es similar el nombre a alguien que ya tenés y le han cambiado una letra. Como me pasó con Marcelo Tosca, que le pusieron Marcelo Tosca. Como me pasó con algunas que me acuerdo, ¿no? Porque hay un montón. Pero, por ejemplo, me pasó con Diego Sintioli, con Dieguito, vecino de toda la vida. Me le pusieron Diego Contioli. O sea, si una persona ya tiene la amistad tuya, no te puede volver a pedir la amistad, porque ya está. Fíjate que hay una letra que le han cambiado, o algo han cambiado. Dos veces no puede pedirte amistad la misma persona. Bueno, creo que se emplomea bastante. Vamos a poner un poquito de música en la 106. Italia creo que me va a contestar a mí, ¿no? A ver. Lo que yo dije, ¿a quién le importa? Nos vamos a la música de Italia. 11:33, espero que te sirva. Ahora vamos a subir la explicación al portal de la radio, la106.com. Dale. Yeah.

Me encanta Creedence, esto se llama En la Esquina. Nos vamos a los números de la suerte de esta mañana, la primera de hoy. A la cabeza el 7119-7119. En la provincia de Buenos Aires, el 3894-3894. Reitero entonces, nacional en la cabeza. El favorecido 7119, provincia de Buenos Aires, 3894. Y tenemos dos pedidos en esta mañana. Ahí está, hasta el momento, ¿eh? Dos pedidos. Uno es el que corresponde a la fecha, que es Leo. A ver qué le va a pasar a Leo, que estamos en Leo hasta el 23 de agosto ahora. A ver, leonino, lo que no puedas hacer tú, no tengas vergüenza en delegárselo a otro. No eres un superhumano para ocuparte de todo. Si seguís siendo tan exigente a la hora de conocer a alguien, se te van a pasar los años y las oportunidades y vas a terminar solo. ¿Qué dice la sugerencia? Le prestás demasiada atención al que dirán y eso no te permite vivir en total libertad. Sé tú mismo y no lo que los demás esperan que seas vos. Vamos a ver qué le pasa al otro de los pedidos, a Scorpio. La oportunidad, tremendo esto, ¿eh? Los escorpianos. La oportunidad golpeará a tu puerta durante el día de hoy. Hola. Sí, soy la oportunidad. A ver, la oportunidad golpeará tu puerta en el día de hoy. Ahí está la oportunidad. Está llegando, ¿eh? Ofrecele el fruto prohibido, pero añorado por largo tiempo. La tristeza te invadirá en el día de hoy a causa del recuerdo de una persona muy especial de tu pasado. No te desanimes. Sugerencia, hay oportunidades que se presentan en la vida que es mejor dejar pasar. A ver, hay oportunidades que se presentan en la vida que es mejor dejar pasar. No te dejes llevar por tus impulsos e inexperiencia. Bueno, recién nos pidieron otro. Piscis. A ver, los piscianos, necesitas estar dispuesto de capacitarte. Deja tu soberbia de lado y renova tus conocimientos o quedarás relegado laboralmente. Aparecerá una persona del pasado que tendrá en jaque tu relación de pareja. Pensá bien antes de hacer algo. Una reunión inesperada te va a dar la posibilidad de idear nuevas estrategias para obtener ganancias de manera más rápida. La sugerencia para los piscianos de hoy, lo mejor es reconciliarse a tiempo con la gente que querés y deseas tener a tu lado. Arrastrar conflictos no tiene sentido. Claro. Bueno, ahí está. El resto ya están en la106.com. Olguita, llegaste tarde con Capricornio. Ya está. Ya estamos en otro tema, como el de David Bisbal. Dígale, dale. No ha podido olvidar mi corazón. Aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé. La dejé por conquistar una ilusión. Perdí su rastro y ahora sé que es ella todo lo que yo buscaba y ahora estoy aquí buscándola de nuevo, ya no está, se fue. Tal vez usted la ha visto, dígale que yo siempre la adoré y que nunca la olvidé, que mi vida es un desierto y muero yo de sed. Y dígale también, solo junto a ella puedo respirar. No hay brillo en las estrellas ya ni el sol calienta y estoy muy solo aquí, no sé a dónde fue, por favor dígale usted.